Oriente expande en pleno sus garras hasta la web. Comentarios, copuchas, cagüines, invitados y claro, música. Eroguro, Otaru, J-pop, K-pop, visual, así como los sonidos que emergen y los ya consagrados, tendrán una cita en nuestro espacio cada sábado. Esto es Uchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Buenas noches a todos, estamos en Uchisuke On Air, en la alternativa online.com. Nuestra cita de los días sábados de 8 a 22 horas y repetición los días martes a las 18 horas. El pasado sábado tuvimos problemas técnicos y salió a las 10 y me soplo acá Charlie, que está perillando en mi mixer porque se le quedó el dedo. Ya, estamos en un nuevo programa y lleno de música hoy. Y se nos viene la primavera. Ya estamos con día un poquito más templado y con la alergia en las narices. Bueno, vamos a partir con dos temitas de Rise, los extintos o los que quedan luego después de la muerte del guitarrista de Rafael, con su single 2010 que se llama Cicada. Y escucharemos el tema del mismo nombre, Cicada, y el otro tema del single que se llama Ice Cream. Esto es Uchisuke On Air en la alternativa online.com. Esto es Uchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Afure so de namikonda kotoba wa okubyō na boku no melody kisetsu ga so owari ni yurani chikazuite yuku ya. I'm not the one who's wrong. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. De regreso en este, en esta cita del día sábado en Kuchisuke On Air. Les recuerdo que vamos los días sábado a las 8 y repetición los martes a las 18 horas. Ahora es el turno de los Skull, que son una banda de visual y tienen un nuevo single que he editado este mes de agosto, a principios de agosto. Este se llama Nancy, buen nombre. Escucharemos dos temas de él, uno que se llama Jump It y el tema que da nombre a este single que se llama Nancy. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Hold it, my dear, I think we'll Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Estamos nuevamente online en laalternativaonline.com, con una chelita en la mano y Charlie en las perillas. Y les recuerdo también que estamos online para que bajen los podcasts en el barra redundancia otra vez laalternativaonline.com, y también el enlace lo estoy actualizando en kuchisuke.net. La pauta y los temas que están escuchando en este programa están en el sitio para que todos los chequen y vean que se está colocando esa música muy nueva y reciente, como la que viene ahora con los Megaromanía, una banda ya del sello donde está los Versalles y tantas bandas de este corte medio metal sinfónico, metal híbrido, que estos japoneses lo reciclan y lo lanzan a su pinta. Escucharemos de estos Megaromanía el tema del single que se llama Aurora Destiny of the World, el tema que da nombre a este single, y el tema que se llama Punish for Pain. Esto es Megaromanía en Kuchisuke On Air en laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. 手が悲しみを癒すと優しく流れてく見据える先に映る世界あったら憧れてた明けない夜はいくつもの不安を抱えながらくる奇跡的に明日を信じた心に誓うの心閉ざした君の絆と触れられずもどかしい今は救えないけれどいつか飛び出すきっともっと強い絆が結ぶ世界だ永遠を超えた野球を連れて行くある悲しみはこの夜が全ての見込みだ繰り返ることは許されない今を進め風は運ぶ 閉じ込めた記憶たち振り返らぬよう目を閉じて信じて安らげるまでこれが望む最後の理想か決裂して意識で薄れに浮かべて美しくも儚くない憧れこの体よそれが許せないと変わらないからその手で苦しめて私に罪を与えて無数の棘で深く包んで開きにして Kuchisuke on Air. www.laalternativaonline.com. De regreso en este programa de sábado en Kuchisuke on Air, en laalternativaonline.com. Y ahora le daremos a unos Oshare, que en realidad como que habíamos dejado un poco de lado esta tendencia bien colorida y alegre de esta onda japonesa. Recordemos que el año pasado tuvimos la presencia acá en Chile de los Alcafe, que yo creo que fueron uno de los exponentes más populares que han dado a conocer esta corriente Oshare. Pero ahora escucharemos a Aikle, de su single que se llama Exotic, que salió a principios de agosto también, el 11 de agosto para ser más preciso. Y escucharemos el tema que se llama Star Mine y Gomen Asai. Estos dos singles cuentan con videoclip, o sea, perdón, el single, el Stand Mine. Y como bien Oshares que son, estos Aikle resaltan de colorido por todos lados, en sus vestimentas, pelo, maquillaje, absolutamente en todo. Bueno, entonces vamos a escuchar estos dos temitas del single Exotic de Aikle. Esto es Kuchisuke on Air, en la alternativa online.com. Esto es Kuchisuke on Air. www.laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke on Air. www.laalternativaonline.com. ごめんなさい、赤い。 私は今すぐここで死んでしまう。逃げ出したいけれど、どこに行けばいいのかすらわかりません。素敵な深夜夜空、願い事もしました。ずっと一緒にいましょうね。なのになのに、ごめんなさい。赤い糸が今切れます。大事にしてたあなた、今から謝ります。あなた全部吐き出しました。ロマンティックで好きだった、少女漫画みたいに、ずっと一緒にいましょうね。 Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, en laalternativaonline.com. Les recuerdo que vamos los días sábados de 20 horas a 22 horas, salvo error, omisión o problemas técnicos, y o que el Charlie se enferme, y o cualquier problema de cualquier otro tipo. Se estará avisando apropiadamente en Facebook, y que el método más rápido que hay. Y vamos de repetir los días martes. Ese sí que va fijo los días martes a las 6 de la tarde, porque es darle play. Ahora escucharemos una tandita de dos temas de los Cagra, que los dejaron con los tres cohechos. Problemas de tipo visa, problemas de tipo no sé. Pero esta banda que debió haber tocado el pasado año, en enero, por ahí, se nos cayó y quedamos todos, pero con las ganas de ver esta banda, que realmente venía con un show muy bueno, con sus trajes típicos y toda su música enca, enca rockera, como se diría. Y nada, los quedamos con las ganas, pero escucharemos su single que salió este mes. El cuarto también tiene videito. que se llama Chiro y Uso. Escucharemos el tema que da nombre a este single también, y el tema Gikoiku. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online. Come on. 絶ず笑う行きはよいよい帰りはトワイトウォーヤンザ 夜は通り立たれた夜は通り立たれた叫べどわめけどうどけ友達近道は飲まれた深口に飲まれた暴れどわめけどすごい早く Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, en laalternativaonline.com. Ahora iremos con dos temas, que es un compilado que sacan unos colombianos, el cual como bien lo dice, compilan temas de bandas latinoamericanas que rinden tributo y o hacen cover y o influenciados por la corriente japonesa en todo su estilo, llámese rock y temas de anime, visual rock, pero con las raíces puestas en Asia. Este compilado rescata bandas tanto de Colombia, de México y también de nuestro país. En esta ocasión escucharemos dos temas de la banda mexicana que se llama Tenchi no Yume, el tema que se llama Listen, y también de las chilenas Trick 31, que se llama el tema Ni Olvido Ni Perdón. Estas chicas ya están bastante tiempo en el ruedo, más de alguno la ha visto en los eventos y han perseverado, y yo creo que el fruto de ello está plasmado en este compilado, el cual deberían bajar. El link para el enlace de bajarlo lo pondré en estos días para que todos bajen y degusten un poco, y tal vez los que estén escuchando y tengan alguna banda se contacten con esta persona y puedan tener la chance de participar en este compilado, el cual ya va en su segunda edición. Sound of Bunka, si no me equivoco, no recuerdo bien el nombre, pero colocaré el enlace para que chequeen tanto el arte y descarguen el disco, que es de forma gratuita y distribución por la web para todos, y en realidad es una muy buena iniciativa, el cual deberíamos tener un poco la copia, una copia bastante sana y bastante productiva para incentivar a los rockeros chilenses que están inspirados por estos sonidos orientales que sigan adelante, lo cual es bastante más productivo, y que sigan adelante con temas propios para darle un poco más de peso y no ser tan tildados de copias o a monos chinos, etc. O sea, nada más que decir que escuchen y descarguen el disco completo y degusten a estas bandas de Latinoamérica, y un saludo para los amigos colombianos que se la están jugando también. Bueno, vamos entonces con Tenchi no Yume y 331. Esto es Kuchisuke On Air en laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. sound of listening. The sound of my kind crying, feeling the pain of my soul. Yeah. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso para despedir esta primera parte de este día sábado 21 de agosto de 2010. Para recordarles que descarguen el disco del colectivo Bunka, estos son colombianos. Y un saludo a Dubán de la Prada, aunque parezca un poco nombre diseñador, pero así se llama este personaje, el cual es muy simpático. He hablado con él por Facebook. Y lo más probable es que tengamos alguna colaboración con ellos en su programa radial. Entonces los damos paso al bloque pop. El bloque que ya todos ya reconocen. Y muchos ya estarán cambiándose de radio, lo demás porque no les gusta el pop. Pero el pop estará acá toda la segunda hora de este Kuchisuke On Air. Y agradecimiento a las personas que asistieron la semana pasada al Garbage. A mover la patita y a bailar, y tanto a los grupos de baile que estuvieron bastante bien. Se nota un poco la preocupación tanto en la producción como en las coreografías. Si bien pueden tener muchas críticas del respetable, siempre son bien aceptadas. Esto es un estilo tipo boys band que está creciendo a paso agigantado en nuestro país. Y como bien lo digo, estamos yéndonos bien rápido. Muchos chicos ya están, pero bailoteando y aprendiéndose las coreografías como Sferno. Y les recuerdo que no solamente la semana pasada tendremos pop. El próximo mes, lo más probable, en Blondie tengamos algún eventillo 18ero bicentenario, en el cual tendremos tanto pop coreano como pop japonés. Y en octubre ya sí o sí hay fecha para el bailoteo, que si no me equivoco sería el 16 de octubre. Por esa fecha, el sábado, el tercer sábado o segundo sábado, no recuerdo bien, de octubre. Pero tendremos ahí su ventillo con boys band, boys girl y todo lo demás en Garbage nuevamente. Garbage es un buen lugar, es bastante agradable y amplio, y la gente lo pasa muy bien. Y después, aquí me gritan Open Blondie, claro. ¿Cómo no olvidar de Open Blondie de Noche Bruja? Que es el evento, pero ultra mega conocido y ultra mega asistido. Bueno, ya tendremos noticias sobre ello, y más de alguna entradilla saldrá al aire por este medio. Y se regalarán, por supuesto. Bueno, entonces, vamos con esta hora pop. Y démosle paso a estas chicas que son bastante conocidas y bastante populares. Las Brown Eyed Girls. En las fiestas pop, estas chicas realmente la rompen. Y escucharemos dos temas de ellas: uno que se llama Live Mr. Kim y Sign. Que este tema Sign es como el más conocido de ella, con videillo y todo lo demás, que se ven bastante tostadita ella, que tienden a parecer que hubieran estado en el solarium. Se ven muy guapas todas. Vamos entonces con Brown Eyed Girls y estos dos temas. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Woo, yeah! 자 이제 새로운 용기로 지루한 일상은 잊고 여기 떠나봐 yeah 나를 따라와 whoa 모두 같이 누구도 닿지 않을 곳으로 너와 내가 원한 걸 찾아 떠나 매일 아침 난 출근길에서 또 전쟁처럼 버스를 타고 사람들 틈에 밀려서 난 어느새 파김치처럼 달려 둘이 어디로든 떠나볼래요 룸룸 신나게 달려 그래요 빵빵한 차가 알려주시네요 regreso en el bloque pop de Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Por aquí está haciendo gestos medio raro Charlie Anime, parece que la cerveza ya está haciendo sus efectos tipo gas. Y luego será tipo baño, así que la haremos corta porque si no quedaremos todo en el baño. Ya estamos en esta hora pop y ahora es Cara la que nos deleitará con un par de temitas de su single Mister, que también es de este año. Recordemos que estamos full 2010, full agosto, full septiembre, full los últimos meses de temas. De este single Mister escucharemos temas que se llama Mister y Umbrella. Umbrella ya como como pop, como que ya está bastante, como tipo Rihanna, me tiran acá, te recuerdo al tiro. Bastante popular. Bueno, vamos con este par de temas de Cara. Esto es Kuchisuke On Air, la alternativa online. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. De regreso en este bloque pop de Kuchisuke On Air. Estamos a medio bloque Kuchisuke On Air. Del bloque pop. Esto hay que recordar que vamos los días martes y día sábado. El día sábado es el capítulo nuevo y el martes en la repetición. Y es un programa de dos horas divididos en dos bloques de una hora visual japonés, bochare, rock y todas esas hierbas. Y la segunda hora, en la cuarta hora, que es pop a la vena. Pop coreano, pop japonés, también puede salir algún pop de otro lado, ya sea chino, tailandés. Ahora vamos con dos temas, una del For Tomorrow, con una chica bastante guapa. Ya estamos acostumbrados allá a esta boys band y girl band con una producción pero full sexona, full perreo también. Y algunos ya están bastante full cachonta, en realidad están como tirándose bastante a la parte sexona, y parece que le está dando bastante resultado. A muchos lo he visto perrear casi literalmente en los eventos. Y bueno, mientras sea divertido, todo es cancha, como dice. Ya vamos con este par de temitas. Uno es de For Tomorrow y el tema que se llama Tomorrow. Y Cactus con su balada. Su balada para agarrar a su pareja. No voy a decir a su fémina, a su macho. En realidad, su algo. A su lo que sea, me dice. Parece que tiene un lo que sea, Charlie. Con su tema Precious One. Vamos entonces con esta baladita. Pero previo, For Tomorrow. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Sometimes we make mistakes, you know. Sometimes you feel like a broken angel on the ground. It's okay, we're not perfect. We ain't perfect. Sometimes you feel like a symphony without a sound. I told you, it's okay. Cause we are tomorrow. しさに甘えて何かを見失った今過ぎ去った季節を数え一人きりの夜何 Esto es Kuchisuke on Air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, la alternativa online.com. Parece que están penando, se están cayendo las cuestiones del closet. Hoy día hemos tenido de todo. Bueno, vamos a seguir en este bloque pop. Y ahora es el turno de los 2 a.m. El sábado pasado tuvimos un pequeño bloque con estos personajes. Y varios chillaron y gritaron. Hasta el día de hoy ya tengo el zumbido en el oído de tanto grito. Estuvo perillando mi novio por ahí, Zelda Satin, como se hace llamar, como DJ, el sábado pasado. Y escucharemos dos temas de estos 2 AM, del single que se llama I Be Wrong, el tema que se llama What Shall I Do, y To Her, que viene con su compadre de Chansung de los 2 PM. Chansung como Mortal Kombat, justamente, puta, este weón le hablan, le asocia todo con monos chinos, weón, y pelea y videojuego y anime, weón. Ya, vamos entonces con este dos temas de 2 AM. Esto es Kuchisuke On Air, la alternativa online. My girl, 나에게 헤어지자고 말했던 그때 나도 모르게 이게 너에게 못되게 굴었었나 봐. 이제 와서 눈물이 흐르고 내 가슴이 아파와 이미 떠난 널 붙잡고 싶은 맘뿐이야 제발. 널 처음 만났던 그곳에 아직도 너의 숨결이 느껴져. 조금씩 조금씩 가까이 가까이 다가와 수줍게 날 바라보며 웃던 너. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, en laalternativaonline.com. Y estamos en este bloque pop, en la recta final ya. El otro día alguien me decía, oye, ¿por qué no traen algún, una voice band, o algún grupo, a una idol? En realidad la pregunta es bastante... bastante tentadora, o sea, y la respuesta, ¿cuánto saldría traer una banda a esos huevones para acá y que toque acá y que llenen como llenan en cualquier lugar en Asia? O eso sería una, no sé, tendría que el compadre de Bizarro meterse la mano en el bolsillo y traer una de ellas. Alfredo Alonso me sopla y ver si realmente funciona como lo hizo el año pasado con Dylan Grey. Y para que lo sepan, un gatito, muchos pensaron que Dylan Grey iba a ser el batatazo. Y fue el batatazo para nosotros, que todos en algún momento quisimos ver a Dylan Grey. Pero parece que no fue el batatazo para el bolsillo de este personaje. Y veremos cómo se nos viene la mano. Bueno, persona que me soplan, que le pregunté más hito. Pero creo que las manos estuvieron a cargo de Bizarro, lo que fue la producción de... Bueno, ahora vamos, nos desviamos de tema, decidimos tocar la otra hora, pero ya que salió al ruedo, era obvio tocarla. Pero no sería mal ver una voice band acá bailando, yo creo que... En realidad no sé cómo diría, ¿no? Es como difícil predecir cómo iría en términos monetarios. Porque en el fondo todo esto se ve en plata, o sea, que vaya gente o vaya poca o nada, da lo mismo. Lo que importa son las lucas, las lutales, y sucio dinero. Ahora, hablando de boys band y de muchachos, vamos con los de aquí, en Tsubasa, de Japón. Que es su best álbum de 2007, escucharemos dos temitas. Get Down y Venus. Esto es Kuchisuke On Air, alternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Get Down. Break it down, don't think I get it tonight, shake it down. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Don't think I get it, you will be on the wall. See, because you just take the time out. I'm shitty, that's shitty. Whoa, baby. Get up, get up, get up. Jama しないで, jama しないで. Get up, get up, get up, get up. 止まらないよ, 止まれないよ. 思うままに生きてみる. それじゃダメかい? 笑わないで、咲かせないで。 괜히 무작위를 하루가 이 곡도 몰라 유해된 미닥에 시기도 이 구두가 높아 남아도 내 마음 씻고 거울을 가져갈까 기가리도 가게로 유후 de regreso ya casi despidiéndonos para escuchar el último tema de la tarde, bueno ya es noche a esta altura. Esperemos un poco calorcito como hoy. Hoy día jueves estamos grabando el programa para el día sábado, esperemos que esté como hoy día, que estuvo bastante agradable. Escucharemos el último tema de Seven. Como se escribe Seven me recuerda a la película Seven que tuvo bastante éxito, Los Siete Pecados Capitales, que le pusieron acá. Hoy película bastante buena. Bueno, escucharemos de estos Seven del single del EP que se llama Digital Bounce, el tema que se llama Digital Bounce, que viene acompañado de Top, como todos ya los deben conocer. Bueno, esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. 같은 supersonic wave. 내 눈앞에 펼쳐지는 3D paradise. Wanna get. Everybody put your hands up. Get your hands up. Digital bands, digital sound. Chines, nos estamos despidiendo de este programa Cuchisuke On Air. Espero que los temas que pasamos fuesen de su gusto. Recuerden que este programa va todos los sábados, salvo error, omisión, problema técnico y un drama, a las 20 horas hasta las 22 horas, con un bloque rock, visual o chare, y el otro bloque de pop y con pop coreano y pop japonés. Pues nos vemos la próxima semana. Nos estamos escuchando, mejor dicho. Y esto es Cuchisuke On Air en la alternativa online.com. Adiós.